directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega el Berretín Cultural. El Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez. Bienvenidos y bienvenidas a esta nuevo año del Berretín Cultural, el programa de radio del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, en esta noche muy especial que estamos saliendo desde el auditorio en vivo con mucho público, y me dispongo ahora a presentar al nuevo un equipo renovado este año. Vuelve a los micrófonos de Radionauta después de un tiempo de ausencia la señorita Sofía Urosevich. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy feliz de volver a estar acá en el programa de Olga, que fue mi primera experiencia radiofónica hace ya como 5 años. Así que nada, muy feliz de compartir acá con este gran equipo la conducción del programa. Y nos acompaña también en la mesa nuestro invitado de honor, el conocido como el físico poeta Pablo Pesco. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, la verdad muy contento también de estar esta noche con ustedes. Gracias a vos por hacernos, estábamos un poco nerviosas, hay que reconocerlo, y le dijimos, vení, sentate ahora, por ahí no era el plan inicial, pero bueno, perfecto. Yo me acá. Dicen sentate acá y yo hago caso. Así está muy bien, Pablito. Bien, ese... Estamos retomando el segundo año del Berretín Cultural, pero en realidad ya es el cuarto año. Quinto año del programa de radio de Olga Vázquez, que siempre se mantuvo los viernes de 8 a 10 de la noche. Y bueno, van cambiando ahí las voces, la gente, pero se mantiene el espíritu, que es el de bancar la cultura popular y la autogestión en esta que es nuestra casa. Hoy vamos a estar contándoles un poco... bueno, ¿de qué se trata, Olga? Para refrescar la memoria. Para el que nos está escuchando por primera vez también. ¿Por qué no? Por primera vez, escuchar Radio Nauta. Tenemos unos seguidores. Seguramente. Seguramente. Así, porque hemos logrado armar eso. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez existe hace 13 años en la ciudad de La Plata. Es un espacio recuperado, que está abandonado y está recuperado por un montón de colectivos y colectivas, se podría decir, que llevan adelante distintas actividades cuyo eje principal tiene que ver con dar lugar a todo lo que queda fuera de este sistema tan exclusivo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y entre todas estas cosas que funcionan dentro del Olga, hay 5 cooperativas, vamos a contarle a la gente, ¿no? 5 cooperativas de trabajo sin patrón. Las vamos a nombrar, una por una. Cocina Lo de Olga, Imprenta del Olga, Herrería Miguel Ángel Rosiña, Taller Textil Las Juanas y Cervecería Palestina. Esas son las cooperativas de trabajo. También se encuentra en el Movimiento Popular Patria Grande y el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Totalmente. También está la cooperativa de consumo AINI y más de 20 y tantos talleres, ¿no? Los 25 talleristas. Sí, alrededor de 25 talleres. La verdad que muy interesantes todos, también con una perspectiva un poco distinta, por ahí con otras formas de invitar a participar. Y por supuesto estamos al aire porque está Radionauta también en el Olga Vázquez y 2 bibliotecas, Biblioteca Héctor Germán Westergel y Biblioteca Infantil con el mismo nombre, IDEM. Y bueno, esos son los colectivos en crecimiento que componen esta nuestra casa. Esta gran casa. Esta gran casa. Hoy nos estamos reencontrando después de un verano que no fue tan verano porque estuvimos bastante acá en el Olga debido a... circunstancias no tan felices que se dieron el año pasado, que vamos a ampliar ahora más adelante después de escuchar un poco de música. Si les parece, podemos ir arrancando musicalmente este programa con una canción que le dedicamos a toda la gente que está acá presente, que nos está haciendo el aguante. Suenan Los Abuelos de la Nada, Himno de mi Corazón. Thank you. útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Naturalmente mi presente busca florecer de a vos. Nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vásquez. Después de un comienzo frenético que tuvimos, porque bueno, después de, son 3 meses sin estar al aire. Es lógico, es un frenetismo esperable. Pido comprensión. Quiero saludar especialmente al señor Facundo Pérez, que es nuestro productor y que sin él no somos nada. Básicamente, un fuerte aplauso para Facundo Pérez. Se escucha, ¿no? ¿Se escuchó el aplauso? Ahí está, muy bien. Ahora sí, continuamos con el berretín. Tenemos teléfono, siempre hemos tenido en Radionautas, 451-6917. Y esta noche es una noche especial. Es una noche especial porque hoy está comenzando, ¿no?, lo que sería la programación anual de Radionauta, de la radio que habita y que habitamos todos acá en el Olga Vázquez. Sí, hay que decir que de verdad ya comenzó porque, por ejemplo, De Mañana es Mejor ya sí, estuvieron saliendo. Claro. Hubo un programa informativo durante el verano también muy bueno que se llama El Mañana Nunca Muere. Pero, no, esa es la película de James Bond. Se llama La Mañana Nunca Muere, con femenino. Pero hoy es el lanzamiento de la programación 2016. Van a estar y ya están llegando todos los programas que forman parte de Radionauta. Ya está, ya hay un montón de compañeros y compañeras que nos van a estar acompañando a nosotros y después también van a tener su momento ahí como de presentar, después de que toque Lucas Banza, que va a estar tocando hoy en el auditorio, van a estar presentando ahí los programas, qué propuesta tienen para este año, si algunos continúan, otros nuevos que empiezan. Así que es una noche especial de Radionauta y están todos y todas invitados e invitadas a venir a Olga Vázquez. La entrada es, creo que es a contribución, ¿no? Lo que sí, se recaude. Sí, si vienen temprano también pueden aprovechar y comer algo rico acá en la cocina del Olga. Y disfrutar acá del programa, los estamos esperando. Sí, la cocina de Olga va a tener su columna habitual, como la tiene siempre, y justamente van a estar contándonos, porque viene renovada también la cocina, van a estar hablando, va a estar Anita Sandy contándonos ahí un poco de qué va este año de la cocina de Olga. Pero nosotros vamos a retomar un poco la agenda de debate que dejamos en stand-by en su momento en diciembre, cuando hacíamos el último berretín cultural. Hacía muy poquito que el PRO, en sus diversas formas, ¿no?, nacional, provincial y municipal, había ganado las elecciones. Todo era muy incipiente, hacía nada más que 10 días, más o menos, que gobernaban, por lo menos, al menos en lo que también nos implica muchísimo, la ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires. Y nos interesaba retomar un poco, han pasado muchas cosas en este tiempo que no hicimos el programa. ¿Qué pasa con la cultura en La Plata, ¿no? Han pasado muchas cosas que van de la mano con lo que intuíamos que iba a suceder. Recordemos que teníamos una visión sobre qué significaba y qué implicancias tenía que gane el PRO en la ciudad de La Plata, así bueno como en la provincia y en Nación. En relación íntima con los espacios culturales, por ejemplo, la política que habían mantenido en Ciudad Autónoma había sido de represión, de hostigamiento, de persecución para con los lugares similares al Olga y a muchos otros que hay dentro de la ciudad de La Plata. Y lo que ha ido pasando estos últimos días va de la mano con eso, ¿no? Han estado cerrando espacios culturales, ha estado acercándose Control Urbano a entregar contravenciones. Han estado impidiendo que carnavales populares, legítimos, que se construyen desde los barrios, se puedan desarrollar con tranquilidad. Más de lo que, sí, de lo que pensábamos. Lo que vemos también es como un ataque, no sé, por fin de semana estamos viendo una clausura de dos centros culturales. Para mí están como, digamos, están jugando a ver hasta dónde pueden, hasta dónde no. Y después con una política de que si hay movilización, bueno, no, por ahí nos equivocamos, van para atrás, digamos. Acá hay un tema de también empezar a movilizar y empezar a decir que nosotros queremos espacios culturales que de alguna forma son lo que le da vida a la ciudad. Sí, de alguna forma, de hecho, un poco lo que anticipábamos el año pasado era, bueno, esta elección salió como el culo, pero al menos nos encuentro organizados y organizadas mucho más que en otros momentos. Y en ese sentido, bueno, por no hablar, ¿no? O sea, no estamos mencionando un montón de cosas que se mencionan en otros espacios radiales. Obviamente los despedidos, ¿no? Bueno, cosas gravísimas, ¿no? Que en comparación por ahí a mantener un centro cultural, una familia que se queda sin sustento económico, parece menor, pero eso está presente, obviamente. Nosotros acá desde el Olga nos preocupa particularmente poder seguir llevando adelante nuestro laburo. Hay compañeros y compañeras que acá laburan, de hecho, y tienen su medio de vida. Pero bueno, como contábamos el año pasado, esta situación nos encuentra organizados y organizadas. Hay en este momento tres coordinadoras de espacios culturales en la ciudad de La Plata. Olga Vázquez forma parte de la ronda de espacios culturales autogestivos, RECA, que ya hemos mencionado en numerosas ocasiones. También está la UCK y está la Red de Centros Culturales. Y bueno, se ha formado un nuevo espacio también, mucho más masivo y mucho más diverso, que se llama Trabajadores Organizados de la Cultura. Es una situación inédita la que está sucediendo en La Plata, de tanta organización y resistencia frente a las políticas represivas que tiene el PRO, que bueno, como bien decía Sofi, veíamos venir, pero... Yo personalmente creí que iban a ser más sutiles. No sé ustedes qué, cómo la veían, pero yo no me imaginé semejante, buenas noches, semejante, nada, descaro, ¿no? Ante algunas cuestiones, como, bueno, sin importarles nada, básicamente. Hace muy poquito, esta semana, sin ir más lejos, venimos de un Congreso de la Nación que ha aprobado la entrega absoluta de nuestra soberanía y de nuestros recursos a manos de Estados Unidos. Bueno, eso tiene una connotación muy grande que repercute en el bolsillo de todos, sí. Pero también hacia la política cultural, como bien venían diciendo, se está organizando una resistencia, ¿no? Sí, estábamos organizados, digo, somos muchísimos y nos encuentra de esa forma. No es que nos estamos organizando solo ante la coyuntura desfavorable, sino que veníamos trabajando en conjunto hace bastante tiempo, que vemos que, digamos, en la unidad y en el encontrarnos con el otro está la teca. Así que así los esperamos, así les hacemos frente. Sí, la verdad que lo que está pasando, o sea, el hecho de encontrarnos organizados hace que podamos responder de diversas formas. Ahora en este momento se están planteando cómo movilizar básicamente para pedir que pare el ataque, digamos, a los espacios culturales. Algo que ya vivimos en Capital, lo vivimos, no sé cuántos centros culturales cerraron, pero alrededor de 60. Me parece que está bueno lo que está sucediendo ahora acá, porque bueno, es una respuesta bastante interesante. Sí, también está bueno recordar que el año pasado la cuestión de, y viene un poco desde la clausura del Olga también, se había instalado en la agenda la cuestión de la cultura alternativa, en la agenda política de, digamos, el sector dominante, por decirlo de una forma. Venimos de una ordenanza nueva, por lo menos en la ciudad de La Plata, que se aprobó hacia fines del año pasado, antes de las elecciones. Bueno, estamos viendo eso, ¿no? Cómo se va a implementar, de qué forma vamos a participar, de qué forma nos vamos a organizar. Lo más importante, si estás escuchando este programa, es que lo que van a tratar de hacer es que te sientas solo para que no luches. Y no lo estás. Y no lo estás. La importancia de organizarse, de participar, de acercarse a los lugares. El Olga Vázquez está abierto para que vengas a participar de un taller, de, no sé, de la radio o aunque sea a tomarte una birra, que va a ser una birra sin patrón. Totalmente. De todas maneras. Así que, nada, obviamente después vamos a tener un segmento en el que vamos a estar charlando de las actividades que viene pensando la RECA para la semana que viene, que es muy particular, ¿no? Son 40 años del golpe militar y va a haber un montón de actividades en la ciudad de La Plata y en todo el país probablemente. Y bueno, desde los espacios culturales se está pensando también formas de qué tenemos para aportar también, digo, ¿no? Porque movilizaciones y ciertos recursos de la lucha que han sido muy utilizados y lo siguen siendo y son válidos. Pero bueno, a nosotros nos parece que nuestro ámbito específico de incidencia tiene sus particularidades y que hay mucho para aportar ahí también, con formatos distintos, con Totalmente. Modos distintos de mostrar y de ejercer la memoria, ¿no? Que va a ser lo único que nos va a salvar un poco junto con la lucha, porque creo que el eje viene siendo que la banda se olvidó, ¿no? Como de un montón de cosas que pasaron. Así que este es el repaso que hacemos. ¿Alguien quiere agregar algo más ahí? No, me parece que lo fundamental es esto que decías vos, es momento de que nos empecemos a pensar en conjunto. El que no lo hizo está invitado a la cantidad de espacios culturales que funcionan en la ciudad para acercarse y esto, formar parte de un taller, venir a charlar, tomarte una cerveza, comer algo rico. Nada, acércate y conocenos. Sí, yo agrego por ahí de esto que estamos hablando de la memoria, algo interesante que sucede en nuestros espacios culturales es que se da mucho la memoria oral con militantes de la época de los 70, incluso anteriores, y me parece que es muy rico. O sea, son ámbitos propicios para discutir o hacer memoria de manera no institucional, porque a veces el acartonamiento de lo institucional hace que uno no pueda profundizar o que lo vea como algo alejado. O como algo, como algo que no es personal, que es objetivo. Y de repente cuando uno se sienta en una mesa y empieza a charlar, empieza a encontrarle el gusto y empieza a entender qué significaba. Y bueno, y esto de la pérdida de la memoria, ¿no? No podemos estar perdiendo la memoria cada dos décadas o cada una década, porque si no estamos en el horno. Bueno, muy bien, estuvo perfecta la última intervención de Pablo, así que convocamos a todos y todas los que nos están escuchando a organizarse, loco, es momento, la realidad demanda organización, demanda unidad, y para eso les dedicamos esta canción que viene muy, porque una cosa que hay que hacer en este momento es escuchar también las canciones del pasado, de cuando quemaron las papas en algún momento, porque los artistas nos ayudaron mucho, así que Virus nos canta Hay que salir del agujero interior, viejo. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. El amor, sin drama, con locura y pasión, jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión, con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Hay que salir de en internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. La memoria es un patio donde cabemos todos y todas. Inauguramos el Patio de la Memoria en el Centro Cultural y Social Olga Vásquez. Jornada de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, a 40 años del golpe militar. Narración, poesías, cuentos, buena música y una gran muraleada para chicas y chicos de todas las edades. Sábado 19 de marzo, desde las 15 horas, en el Centro Cultural y Social Olga Vásquez. Haciendo memoria, hacemos justicia. Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel y su Galponcito de los Cuentos. Sucediendo Radionauta 106.3. Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. Cultural, el programa de radio de Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, que está en calle... En calle 60, entre 10 y 11, número 6772, así que acércate. No, mentira, es 772. ¿Sí? Ay, perdón, es verdad, es 772. Es igual a un edificio, el mismo número de un edificio al lado, pero seguro que si llegaste vas a dar cuenta cuál es el Olga y cuál no. Lo vamos a reconocer. Momento de columna. En el Berretín Cultural retoma la columna... Arduo trabajo, después de quien la hacía el año pasado, hay que decirlo, pero yo creo que está a la altura y es más, capaz que está siendo mujer, ¿no? Como que le sobra cuerda para hacerla. Recibimos a la señorita Ana Sandy, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Un fuerte aplauso. Gracias, gracias al público presente. Tiene una voz hermosa para la radio, díganselo. Ojalá tenga su propio programa de cocina en algún momento. Puede ser, no. Sí, es una buena idea. Sí, sí, sí. Anita es parte de la cocina de Olga Vázquez y hoy nos va a contar un poco en qué viene la cocina, ¿o no? Sí, la cocina, nosotros estamos haciendo un cambio importante que tiene que ver también con la Escuela de Cocina Popular Latinoamericana que hacemos acá mismo en el Olga Vázquez. Nosotros, a partir de esa búsqueda que hicimos, de esa identidad, ¿no? De una cocina que quizás no está legitimada en los libros de historia, mismo en los restaurantes, digamos, y nosotros queremos recuperar esa historia, esa cocina y todo el peso que tiene, digamos, y tiene que ver con la identidad latinoamericana, ¿no? Y si puede ser cuestiones precoloniales, mejor todavía, digamos. Que esto arrancó en algún momento con la, como mencionabas, la Escuela de Cocina Turumanca, que era los sábados acá en el Olga a la mañana, sí, ¿no? Los sábados a la mañana. Nosotros creemos que la cocina es un foco de resistencia también. Es una manera de poder dialogar sobre la actualidad y nuestra historia. Y bueno, es eso, es resignificar la historia, es darle un lugar a esa historia que quizás no es contada. Nosotros buscamos libros de cocina y no aparece todo eso, entonces lo hacemos recuperándolo desde compañeras y compañeros de esos países que vienen y nos comparten. También la modalidad en que nos comparten, ¿no?, sus recetas, desde la experiencia y no tan tecnicista. Claro, tal cual, y la oralidad, ¿no? Como una forma de reproducir eso, que digo, la comida es parte de la cultura de los pueblos también. Y claro, la forma de reproducirlo tiene que ver con la oralidad por ahí, no tan formal o tan académico como un libro o claro, otro tipo de técnica. Tiene que ver con la cultura popular, ¿no? Nosotros vemos que en los libros, en los programas de televisión, no está la cultura de nuestros pueblos. Y bueno, desde la escuela, y ahora lo importante es eso, que esa escuela también nos marcó una identidad a la cocina, ¿no? Cualquiera que se acerque acá a Olga puede encontrar que incorporamos entradas, platos principales y postres de Latinoamérica. Vamos a hacer también una carta que tenga una reseña histórica, porque para nosotros es importante también entender qué historias hay detrás de esos platos, de esas comidas, por el valor mismo que le damos nosotros a la cocina. Sí, también está bueno retomar esto de que somos lo que comemos, ¿no? De alguna forma creo que queda claro a esta altura del partido que una de las grandes victorias del sistema ha sido ocultarnos información acerca del alimento. O sea, nosotros nos han convencido de que una barrita de cereal es más sana que una banana. Sí, no, y en relación a esto que vos decías de que somos lo que comemos, en la mayoría de las no sabemos qué comemos. Creemos que comemos una barrita de cereal y cuando la terminás analizando no tiene avena, no tiene nada de lo que te dice. Y me parece que no es menor esta arista y esta expresión de la cultura y de nuestro pueblo. Sí, de hecho nosotros tenemos un contacto directo con lo que es congraciarse con la Pachamama, ¿no? Nosotros, como ustedes dicen, se plantea como una separación, como un no saber qué uno, qué es lo que está comiendo, y cada vez más distanciado de la fuente de todo eso que es la Pachamama. Y nosotros, es así que también iniciamos la escuela con el ritual de la coa, que es una manera de congraciarse, ¿no? De que haya esa reciprocidad, digamos. Todo lo que uno le quita, de alguna manera devolverlo. Es un ritual donde se abre la tierra, se le pide permiso, se le da de comer también. Entonces, justamente eso, nosotros tenemos como una continuidad con la madre tierra y buscamos como recuperar esa relación más directa, ¿no? Que, como ustedes dicen, una barrita de cereal más sano que una banana, bueno, no, o sea, cuanto más continuidad y reciprocidad pueda haber, nos parece como más genuino y es lo que nosotros queremos rescatar. Anita, ¿querés contarnos qué se va a encontrar la gente que venga hoy, por ejemplo, y bueno, pida o vea la nueva carta de la cocina de Olga? ¿Qué nuevos platos puede llegar a encontrar acá que han recuperado de esa escuela de sabores y saberes? Bien, nosotros de entrada tenemos alitas broster, chipá guazú y papas a la huancaína. De platos principales tenemos arroz chaufa, lomo saltado y picante de pollo. Y de postres, picarones y torta de tres leches. Me gustaría que Sofía Brasevich profundice sobre sí, haga pero no lo nombraste. Porque le iba a pedir a ella que hablara sobre el postre que ha consumido hasta. Yo voy a decir una cosa, fue un antes y un después en mi vida, el suspiro limeño, ¿verdad? Suspiro limeño, sí. Pero justo hoy no hay, así que... Fue terrible, bueno. Los que han estado cerca mío han comprobado que no podía dejar de pensar en él. Entraba Olga y estaba pensando en comer y después poder comer. Va a volver. Suspiro. ¿Va a volver? Va a volver porque a en realidad... de la gente. Sí, sí, sí. A la gente, tuyo. Como se puede escuchar, nos pide a gritos. El suspiro limeño, lo que pasa es que es un postre como los picarones también de Perú. Y nosotros incorporamos la torta tres leches, que es de Venezuela, más de esa zona. Pero es muy parecido al suspiro limeño porque también se hace con tres leches. Es un bizcochuelo embebido en esas tres leches. Y se termina con merengue y canela. ¿Me estás diciendo que lo pruebe, Anita? Claro, te estoy diciendo que... que suelte un poco al suspiro. Que está a la altura, claro. Que me entregue otra cosa. Que no bueno. Te quedes con una sola cosa. Así como en el amor, en claro. La alimentación. Anita, totalmente. Escúchame. ¿Querés? Nos metimos en un tema... Sí, picante, yo. Escúchame, ¿querés alguna, por ejemplo, alguna entrada? Contar ahí, por ejemplo, yo escucho papas a la qué, ¿cómo es? Huancaína. Papas a la huancaína. Bueno, y me pregunto qué tiene. Entonces, por ahí le podemos tirar ahí a la gente unos tips. Ahí sí. Para que ya bien. Venga con la idea formada de qué va a pedir, ¿o no? Sí. Las papas a la huancaína se sirven en una base de lechuga y es unas papitas que se hacen como con puré. Uh-huh. Y lleva arriba una salsa que es de ajís típicos de esa zona, ¿no? El ají panca, es un ají muy particular que no se suele conseguir mucho, se consigue por la zona de 122 y 68, que hay un mercadito piola. Y es una salsa bastante amarilla, bastante particular, que se hace con leche, pan y este ají. Y bueno, se termina con aceitunas negras y huevo duro. Ese es de Perú. Ah, bien. Después tenemos el chipá guazú, que es de Paraguay, que es como una tortillita de choclo, que viene con una ensaladita, y las alitas broster, como de Perú, Bolivia, toda la zona, porque aparte de eso tiene, ¿no?, esta cocina que no respeta tanto los límites de estos claro, estado-nación claro, que también se han inventado, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Yo quiero decir que, así como a Sofi le pasa con el suspiro limeño, a mí con las alitas. Confesiones. La comida de los... Confesiones de la comida de los... Son muy ricas. Muchísimas alitas, son deliciosas. Son alitas... No, en realidad probé todo eso que estás nombrando y la verdad que es delicioso. Así que la cocina se ha... Primero ha renovado el comedor, que lo hemos hablado ya con el cordobés en su momento cuando estaba, y ahora ha renovado la carta para ofrecer... principalmente de cocina de calidad, y recordamos las condiciones de trabajo de la cocina, claro. Trabajo sin patrón, autogestivo, se organizan en asamblea. Sí, es así. la cocina del Olga se organiza de manera autogestiva y sin patrón. Nosotros tenemos asambleas, es una manera distinta de organizarnos, o sea, no hay patrón, somos todos nosotros y nosotras. Y tiene una cuestión muy, muy rica eso, ¿no? Te conecta de otra manera con lo que haces, sin duda. Cuando trabajás con patrón, uno acata órdenes, no hay mucho lugar a la creatividad. Y en cambio en esta apuesta, que a veces es más trabajosa porque sí, uno lleva más tiempo, lleva mucha cabeza, pero bueno, es una apuesta que hicimos y hacemos sin duda todos los días, digamos. La autogestión es uno de los bastiones de Olga Vázquez y de nosotros como ideología política también. Sí, y también al mediodía se puede pedir, por ejemplo, si uno está en el trabajo, ahí sí, alienado y que tiene hambre, puede pedir por teléfono a la cocina, sí, ¿no es cierto? Claro, al mediodía hacemos delivery y tenemos clásicos que también se repiten en la noche, que son piadinas, pastas al wok, ensaladas, salteados al wok. Porque la cocina surge como una cocina de autores colectivos, autores y autoras. Y al principio venía eso como aportes de cada compañero y compañera de experiencias pasadas, digamos. Tenemos recetas orientales por nuestro amigo el chino, tenemos italianas, mediterráneas por el gringo, y así cada uno fue haciendo su aporte. Así que al mediodía hacemos delivery de todas esas, de las piadinas y pastas, ensaladas, y a la noche estamos apostando a esto de... A la noche no estamos haciendo delivery, que eso es importante, porque mencionar, es una apuesta también a que la gente venga acá a Olga. Siempre tratamos de meter algún show o algo... No show, pero... Sí, algún evento cultural. Una propuesta cultural, claro, porque mismo en la escuela nosotros no es solamente aprender un plato, sino que también ponemos música de ese país, leemos poemas que tengan que ver. Por ejemplo, un taller lo hicimos con el taller de poesía, que es Pablito, el otro conductor de acá, y que estuvo buenísimo, digamos, porque tratamos también de relacionarnos y articular con otros talleres. También han venido talleristas a dar clases, por ejemplo, una compañera chilena. Así que sí, somos todo eso y mucho más. Bueno, es una propuesta diferente y es una propuesta integral que tiene mucho que ver con todo lo que pensamos acá en el Olga. De hecho, la cocina del Olga es una de las primeras, digamos, focos, sí, de vida que tuvo este lugar. Eso es importante mencionarlo también, junto con el taller textil y la herrería. Y la herrería. Obviamente que nunca lo olvidamos. Cuando, bueno, el Olga por ahí no era lo que es hoy o tanta gente no la conocía, pedíamos pizzas al Olga Vázquez igual. Así que es interesante cómo se ha mantenido eso en el tiempo, cómo ha también crecido hacia otra propuesta y cada vez más interesante, sin perder la línea de, digo, esto, ¿no? De, o sea, de correrse de lo lucrativo, ¿no? Sino como siempre manteniendo, sí, una coherencia acerca de la importancia de cuidar al otro, al que está, claro, invirtiendo también su plata, ¿no? Hay que decirlo eso. Digo, uno pide comida, viene a comer y está pagando por eso, y es interesante devolver algo, no solamente en comida, sino también, bueno, en todo esto que estabas contando. Así que el viernes que viene venís con receta. Sí, sí. A partir del viernes que viene ya la columna va a tener receta para que todis vayan cocinando en sus casas, vayan animándose a investigar y a entrar a esta cocina que es muy, muy linda y que tiene que ver con la historia de nuestros pueblos. Bueno, cerramos la columna de Anita con una canción que es de un disco muy lindo que han grabado María Betania y Omar Aportuondo. No sé si lo escucharon alguna vez. Un disco que grabaron María Betania. Sí, ¿sí? ¿Lo escucharon mal? Vamos, sí, a escuchar Tan en Otra, las pibas, ¿no? Nana para un suspiro. ¿De qué me sirve tener la luna sobre mis manos, tener la estrella que guiña un beso a mi girasol? Mas yo tengo el presentimiento de que al soñarlo hallo la fortuna que necesita mi corazón. ¿De qué me sirve beber rocío cada mañana? Beber la gota fugaz y frágil sobre la flor. Mas yo tengo el presentimiento de que al andarlo voy por el camino que me conduce a mi resplandor. Semillita azul. por qué, pero hay un misterio que quieren hacer. Aguacero triste, dime quién seré. Pajarillo libre, dímelo también. ¿De qué me sirve el tiempo pequeño de las campanas? Café de abuela cantando sola en el colador. Mas yo tengo el presentimiento que al recordarlo una buena suerte se deposita. Suave, yo no sé por qué, pero hay un misterio que quieren hacer. Aguacero triste, dime quién seré. Pajarillo libre, también. Yo estoy enamorada de Lola. ¡Esa! Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. De Olga Vásquez, ¿cómo venimos? Venimos genial, mejor imposible, que diría bien, yo. ¿Te sentís bien? Yo me siento muy bien, muy contenta de estar acá otra vez. ¿Cómo está tu retorno? Mi retorno está muy bien. Y aparte muy contenta de tenerte de compañera acá, la verdad, nos mejor imposible. Nos han dicho ya cosas, nos han dicho cosas buenas. Que dupla y otras cosas que no podemos traducir. Pero bueno, continuamos con el berretín cultural. Ya saben que nos pueden llamar por teléfono, acá lo estoy buscando, 451-6917 es el número de Radionauta. Y ahí nos pueden ir diciendo, ¿no? Como viene, igual recién con la columna de Anita fue como el pico más alto hasta totalmente ahora del programa. Y seguimos, anticipamos hace un ratito que la semana que viene es muy particular, son los 40 años del golpe militar del 76, que ha dejado un lastre del que todavía no nos recuperamos, ahora menos que nunca. Y después vamos a hablar más profundamente de eso, pero nos acompaña ahora en la mesa Edu, que es parte parte importantísima de la biblioteca Héctor Germán Westergel de acá de Olga, que la mencionábamos al principio, y que nos va a anticipar las actividades que ya arrancan a partir de mañana en el Olga para ejercitar la memoria. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por este lugarcito. En verdad, les cuento a los oyentes del backstage que pedí estar cuanto antes porque no tengo una vida nocturna muy intensa, pero hoy justo tenía así como una especie de compromiso. Me pone contento esto del lanzamiento de la temporada, más allá del programa de la mañana, que está con mucho encendido en la radio, que goza de mucha salud, porque 3 horas hay que remarlas y hacerlas, y soy oyente de ese programa. Y contarles que mañana vamos a tener acá en la biblioteca, en el patio que une la biblioteca para chicas y chicos y la biblioteca que tiene material para jóvenes y adultos, una especie de patio de la memoria que se nos ocurrió hacer teniendo en cuenta el 40 aniversario del golpe de Estado. Así que en uno de los murales va a estar Héctor Germán Westergel con sus hijos, con sus hijas, con amigos también de su familia, todos niños, y en el otro va a estar las madres y las abuelas, madres y abuelas de la plaza del pueblo Las Abraza, un homenaje a ellas también. ¿Y mañana desde qué hora va a estar? Mirá, para invitar a la gente que está escuchando y que se quiera acercar mañana a la actividad que va a estar sucediendo acá en el Olga Vázquez. La actividad va a empezar a las 15, vamos a hacer narración, cuentos, poesía, juegos, y a las 16 va a haber música para chicos y chicas. Van a venir en verdad 2 compañeros de la calle de los Títeres, de la cooperativa de servicios culturales donde participo como titiritero, como gestor cultural también. En esta actividad van a venir Florencia, va a hacer el mural. Florencia es quien ilustra mis libritos, quien hizo también las imágenes de la biblio infantil, la que tenemos, el galponcito de los cuentos, esa nena que está adentro de la sala para chicos y chicas, en ese banner. Y va a venir también Julián, que es del grupo de Títeres, Cabeza del Alfajor, pero de grupo Canciones con Sombrero, y van a hacer muy buena música, pero muy buena música para chicos y chicas, que no es tan común, salvo, por supuesto, en otros circuitos. Pero acá en el Olga hemos presentado pocas propuestas de música para chicos, así que está entonces la invitación. Y con esta actividad de mañana, en realidad se abre una agenda también de actividades que van a estar por toda la ciudad, pero el Olga particularmente va a tener varias. Mañana van a estar... es una actividad principalmente para niños, igual, sí, como bien decías. Sí. Así que apelamos a que traigan a sus niños, sí, si tienen, y si no, consíganse uno para venir a la actividad. Conseguir uno, por ejemplo. No, igual amigos, sobrinos, familias, amigas. Contarles que sí, la actividad es gratuita, por supuesto, como todas las actividades de nuestra biblio, que para compartir una tarde linda, para compartir unos mates, unos bizcochos, y también moverse, bailar y también encontrarnos, que eso también la dictadura hizo mucho hincapié en eso, ¿no? Que las bibliotecas estén cerradas, que la música y muchos libros incluso de autores que tenemos en la biblioteca estén fuera de las escuelas, fuera de las casas. Sí, hoy justo leí una nota sobre eso que me llamó mucho la atención, que era que muchos libros infantiles fueron prohibidos durante la época de la dictadura. De Betage, de Mariana Labor. Sí, y tantos otros autores. Vos sabés que muchos, contaba Gabriela Pesclevi, que hicieron un trabajo muy lindo, muy bueno, acá nuestros vecinos de La Grieta, sobre los libros que estuvieron prohibidos, libros que muerden. Contaba que... Exacto, esa nota leía, justo. Es muy, muy lindo ese material. Sí. Lo tenemos en la biblioteca también. Y queremos contar que a muchos autores el exilio les hizo mal, la prohibición les hizo mal. Álvaro Yunque, un autor anciano, cuando le prohibieron los libros, le hizo muy mal a su salud, a su vida. Él falleció en 1982. Y contarles que, bueno, sí, otros tuvieron otro resto, María Elena Walsh, Javier Villafañe, que después volvieron en la etapa democrática, hicieron un desastre cuando volvieron porque hubo como una tremenda apertura en esos años para todas estas propuestas y nos hizo bien a todos. Muchos de estos autores, entonces, fueron los que yo, también como niño, en esos años, no pude leer. Claro. Muchos titiriteros no pude ver tampoco acá en la ciudad porque estuvieron exiliados. Javier Villafañe fue titiritero de acá de La Plata y él se tuvo que exiliar a Venezuela ya en la época de Onganía. Así que bueno, todos estos libros, todas estas canciones, todas estas ganas también de compartir a 40 años haciendo memoria, y como dijimos también, haciendo memoria también hacemos justicia. Bueno, y la agenda de actividades del Olga Vázquez va a continuar el lunes 21 a las 6 de la tarde. Acá en el Olga va a haber una charla de debate que lo organiza el Movimiento Popular Patria Grande. Se llama Los Derechos Humanos Hoy Frente al Ajuste y la Avanzada Neoliberal Resistimos. Va a coordinar Clara Condenanza y van a exponer Guadalupe Godoy, abogada y querellante en juicios de delitos de lesa humanidad. Aníbal Natiuk, abogado y militante por los derechos humanos. Marina Font, abogada docente de la Facultad de Derecho, militante del colectivo de derechos humanos Agua Fuerte. Eso, recordamos, es a las 6 de la tarde acá mismo en el Olga. Y el miércoles 23 va a haber dos actividades que queremos mencionar especialmente. Una va a ser en la Casa Mariani Teruggi, en calle 30, entre 55 y 56. Es la casa en la cual asesinaron a Diana Teruggi y secuestraron a Clara Anaí, que todavía la estamos buscando. A Clara le mandamos un fuerte abrazo, a Chicha y compañía. Ahí la actividad se llama Arde la Memoria, Mujeres que Resisten. Va a ser un fogón de la memoria junto a la Federación Universitaria de La Plata y el equipo de que justamente lleva adelante el sitio de la memoria Casa Mariani Teruggi. Son un equipo muy hermoso de personas, de guías, que la llevan adelante cotidianamente y van a estar compartiendo experiencias de mujeres luchadoras. Interesante actividad para acercarse, que tomen la voz ahí las mujeres. Y va a haber, olla popular, poesía, proyecciones y música en vivo. Esas son algunas de las actividades de las cuales participamos como Olga. También después vamos a ampliar, porque se está pensando una vigilia como RECA, después la vamos a contar más adelante, pero bueno, esa es un poco como comienza la acción de esta semana tan importante en este momento también. Saludamos a Edu, muchas gracias por haberte acercado. Bueno, gracias a ustedes. Recordar que el martes a las 6 de la tarde empezamos El Ovillo de Colores, el programa para chicos y chicas de acá de Radio Nauta, con nuevas músicas, con nuevas noticias, nuevas cosas para compartir, así que los esperamos también acá en Radio Nauta. Y podés decir también, Edu, el horario en el que está abierta la biblioteca habitualmente, así alguien se quiere acercar más allá de la actividad de mañana. Sí, entre las 18 y las 21 estamos siempre, y también los domingos. Este sábado y domingo vamos a estar también a la tardecita, así que están invitados. El servicio de la biblioteca es gratuito, hacerse socios, se pueden llevar libros, películas, y es un hermoso lugar para compartir. Bueno, muchísimas gracias por todo. Chicas, vamos a escuchar un poco de música. El Indio Solari, que estuvo tocando hace poquito, nos lo perdimos algunos. El Tesoro de los Inocentes. Estamos en la web www.radionauta.com.ar. Radio Nauta FM 106.3. Nos escuchamos en Radio Nauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radio Nauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Con el berretín cultural. Hay un montón de gente y para que la gente que está escuchando se entere tienen que hacer algún tipo de sonido, como un aplauso, por ejemplo, o algo así. Ahí. ¿No? Digo yo. No sé qué te parece. Muy bien. Si no, no nos creen. No nos creen que hay un montón de gente más que cuando arrancamos, porque son las 9:03, entonces se van despabilando ciertas personas más de la noche. Se va acercando la, se van acercando, la nocturnidad a Olga Vásquez. Porque hoy, cuando termine el Berretín Cultural, esto sigue. Sigue con la presentación del lanzamiento, perdón, de la programación 2016 de Radio Nauta, que va a estar coordinado, si no me dijeron mal, por nuestra amiga personal Silvana Fasolari, que va a estar ahí haciéndole preguntas y preguntas incisivas a los distintos programas que van a estar este año en Radio Nauta. Y nosotros continuamos con nuestra parte, que es el programa de Olga Vásquez. Momento, no sé si se acuerda la gente que nos escuchaba. ¿Vos nos escuchabas el año pasado? Siempre. Ah, bueno. No sé si te acordás que teníamos un segmento de homenaje el año pasado. Sí, sí, me acuerdo. Como que homenajeábamos ahí figuras individuales o colectivas que habían marcado de alguna manera nuestro presente, nuestro porvenir. Y este es ese momento que retorna, que continúa, y para ese momento obviamente está sentado a nuestro lado, a nuestra izquierda, más precisamente, el señor Facundo Pérez. Buenas noches. Buenas noches, señorita Martina. Buenas noches, señorita Sofía. Acá estamos a la izquierda, con un micrófono que toma todo sí, el aire, creo. Sí, me estoy dando cuenta. No es que tengo una aula tan poderosa que abarco todo el aire, sino que hay una cuestión de micrófono que hace que parezca que abarco más de lo que... Suena más dolinesco. Tú, ¿no? Es tú, verdad. Estás sonando. AM, va para una sí. AM, un RT y una AM. Ya llegará. Por ahora. Está bien. Igual te da como un. Es interesante el sonido. Yo lo estoy escuchando acá y suena bien. Por ahí podría sonar mejor, pero suena bien. Siempre se puede mejor. Sí. La voz que escuchan les suena conocida porque. Porque es la persona que hace De Mañanas Mejor todos los días, este año con una hora más. Aplausos ahí, no sé si los escucharon. Sonaron cosas de madera también, ¿no? Fue como un aplauso intenso. ¿Una hora más este año? Una hora más porque hay mucho equipo. Ah, yo soy la persona que está, pero la verdad que hay un muy buen equipo, entonces dijimos, bueno, la realidad está muy, muy, muy densa, necesitamos más horas para poder ponerla más suave. Bueno, claro. Nos dedicamos a hacer eso. Bien. A veces sale, a veces no. No, viene bien. Por lo menos. El Edu dijo lo mismo, al cual le mando también un abrazo grande. Muy bueno el berretín, el pasaje de voces que han pasado por el berretín, que da cuenta un poco, ¿no?, de la cantidad y la diversidad de gente y de almas que transcurren por el Olga Vásquez día a día, semana a semana, y aquí se van reflejando de a poco. Bueno. Se comienza, chica. Sí, no, sí, es el primer programa. De diciembre. No sé si sabían que hasta el 21 de diciembre. No, pará, pero falta el mucho. El 21 inclusive. El 21 inclusive. Cada viernes. 21 inclusive. Falta, todavía no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, hoy hemos decidido homenajear no a una persona, sino a un... recordar, mejor dicho, más que homenajear, porque no es digno de homenaje un golpe de Estado, pero sí recordar a quienes lucharon en su momento contra la represión y contra la desaparición forzada de personas y un montón de cuestiones que giraron en torno a la dictadura del 76. Sin duda, como decís vos, Mar, tiene que ver, vamos a escuchar a una persona en representación de un colectivo, uh-huh, en realidad, que se formó, que sin duda también mucho de lo que estamos aquí creo que también ha sido un primer acercamiento a lo que era empezar a comprender qué había pasado en este país para quienes no vivimos en esa época, y posterior, que tiene que ver con Madres de Plaza de Mayo. Después la historia ha llevado a distintos caminos a Madres de Plaza de Mayo, cuando incluso han tenido una ruptura en el medio que ha generado dos líneas de pensamiento con algunas instancias, pero no podemos negar la trascendencia que han tenido en la vida política las Madres de Plaza de Mayo. En ese sentido, el año pasado tuvimos la oportunidad de entrevistar a Nora Cortiñas, quien ha sido de algún modo también referente en toda esta cuestión que tiene que ver con los derechos humanos de aquel tiempo, década del 80, década del 90, ha pasado el 2000 y sigue, y al día de hoy sigue, y encontramos en ella una cuestión también de adaptación a la época y a ser siempre consciente justamente de la época que se está transitando, no quedar en la cuestión anclada de solamente lo reivindicativo del pasado de Nora, sino también la actividad política que al día de hoy lleva día a día, lo cual, bueno, el año pasado cuando pudimos entrevistarla y hablar un poco, era también interesante escucharla, cómo se para, desde dónde se para y cuáles son los distintos matices también que le encuentra a las distintas épocas. Justo también el año pasado hicimos cobertura de elecciones y en un momento salió a hablar con ella cuando ya la derecha propiamente dicha, ya sin ninguna máscara, iba a ser el próximo gobierno, y en ese momento nosotros estábamos todos muy preocupados, muy exaltados, qué era lo que pasaba, y ella nos tiró la cuestión del miedo, bueno, si bancamos la dictadura, bancamos lo que venga. Por eso hoy, cuando también se está emparentando la actualidad, lo que estamos viviendo hoy con este gobierno y con el anterior, cosa que nosotros no habíamos llegado a poder dimensionar, siempre me quedan rozando esas palabras acerca de, bueno, esto también, la coherencia en la lucha y entender cuáles son las distintas manifestaciones, y eso, bueno, quedó un poco flotando. Pero en ese momento, con Nora de Cortiñas, hablamos también acerca de la cuestión de los derechos humanos de hoy, no tanto así, qué significa hablar de derechos humanos hoy. Si les parece, escuchamos ese pedacito que mencionaba Nora para el 24 de marzo del año pasado. Los derechos humanos significan algo importante en la vida de los pueblos, el respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos, cuando se violan, los viola el Estado, agente del Estado. No es cualquier persona, un trabajador, no viola los derechos humanos un trabajador, un estudiante, un empleado. No, no. Cuando se violan los derechos humanos, viene de parte del Estado, agentes del Estado. Entonces, lo que hay que hacer es luchar para que en un momento terminen esta violación, porque también una cosa era durante el terrorismo de Estado, la dictadura cívico-militar religiosa que tuvimos, que había violación permanente todos los días. Bueno, ahora no hay como en esa época, pero se violan los derechos humanos, principalmente cuando se provoca hambre en una población. Ya, el hambre es la violación de los derechos del ser humano a comer, a estar alimentado, ya ahí ya se empieza. Después, que no haya agua en barrios y barrios, que no tengan luz, que no tengan sus servicios atendidos. Esa es falta de respeto a los derechos humanos. Cuánta razón, ¿no? Ahí fundamental. Además, cómo ha logrado el sistema como hacernos creer que esos no son derechos humanos, ¿no? O sea, tipo, los derechos humanos son, no sé, esto, como que te secuestren y te lleven o te asesinen, pero no que no puedas acceder a una vida digna, digamos, ¿no? Como que eso no está planteado hoy. Era uno de los grandes reclamos que se le hacía también al gobierno anterior, ¿no? Esa cuestión de la memoria y la verdad y la justicia, que estaba buena, pero bueno, ¿qué pasa con la trata de personas? ¿Qué pasa con Julio López? Sí, ¿qué que pasa tiene que con ver con resignificar pobres? Y recontextualizar lo que significa derechos humanos en diferentes etapas de la historia, básicamente. Por otra parte, ustedes mencionaban hace un ratito, cuando pasó el Edu, la cantidad de actividades que hay para el día de mañana, y hablaban de la importancia de las mujeres en la lucha y en la cuestión de, bueno, lo que va a ser la exposición que va a haber también en la Casa Chichamariani, en lo que tiene que ver con todo ese comprender un poco también la historia, y que hoy, 24 de marzo, a 40 años, también la reivindicación de género y la cuestión del feminismo aparece adentro de los reclamos actuales, cosa que no aparecía hace por lo menos 10 años atrás, que totalmente se da en la conquista que han tenido el movimiento de mujeres y la lucha feminista de las organizaciones populares. Y justo con Nora de Cortiñas tuvimos la oportunidad de preguntarle por eso, porque ella había tirado alguna vez algunos esbozos acerca de qué modo llega el feminismo y de qué modo comprende ¿cuál es la lucha feminista tan anclada en ese momento ella en la cuestión que tenía que ver con la desaparición de su hijo? Ese audio es un poquito largo, pero no tenía sentido casi cortarlo, dadas las circunstancias. Si les parece, escuchamos qué piensa Nora Cortiña y qué actividad lleva adelante a partir también de las banderas del feminismo. Mira, yo te digo que el tema del feminismo, yo me sonrío porque te digo que yo salí de mi casa, de un hogar machista, mi papá, después me casé, mi marido, machista, todo, bueno. Y salir a la calle cuando se llevaban a Gustavo, me fue abriendo los ojos de que yo siempre creí que tenía deberes y no derechos. Y juntándome con un montón de mujeres que terrible, que cuando hicieron los primeros encuentros de mujeres, yo recuerdo que el primer programa de radio que fui con Ana María Henrich y Ana María la que era animadora de radio, Henrich era la fotógrafa, Ana María no me acuerdo el apellido, y otra locutora más divina, otra animadora de radio que no me acuerdo el nombre en este momento, y hacían ese programa sobre mujeres y sobre el primer encuentro de mujeres, y yo dije fuera del micrófono, mira, les quiero avisar que yo no soy feminista, soy femenina. Y bueno, se me rieron en la cara y ahí empezó otra historia. Ahí me explicaron, viste, y de ahí, bueno, empecé a mirar el mundo con los ojos más abiertos y ver cómo el camino de la mujer siempre fue más difícil hasta el día de hoy, profesionales y de todas las tareas y de todos los, caminos ahí del trabajo y del estudio, la mujer siempre tiene más obligaciones que los hombres, todavía nos falta recorrer camino. Además, el femicidio que hay todos los días en la Argentina, también hay que terminar con eso. Y para eso tienen que cambiar las estructuras del país. Que cuando va una mujer a una comisaría para decir, mi marido me amenazó o me pegó, que les presten atención y que también la policía empiece a ser educada para entender que a la mujer hay que respetarla, lo mismo que los hombres quieren ser respetados. Pero ese camino tenemos que hacerlo y todavía falta recorrer. Pero yo creo que vamos a lograr, yo no digo la igualdad, no hay por qué seguir nombrando la igualdad. Tiene que surgir que un hombre y una mujer se consideren que cada uno tiene que respetar al otro. Pero eso es parte de la humanidad, no de que tienen que aprender, estudiar o lo que fuera. Tiene que surgir desde adentro. No puede ser que el ser humano crea que uno es más poderoso porque tiene otro sexo. Basta de eso. Bueno, vamos a la primera. Bueno, nuevamente claridad total. Narita Cortinas, un aplauso, por favor. Impresionante. Una gran referente para todas y para todos. Y bueno, justamente las madres que fueron las que salieron ahí a ponerle el cuerpo a lo que estaba pasando y que fueron reconocidas, de hecho, internacionalmente cuando nadie hablaba, nadie decía nada, salieron a bancar las toscas de sus propios hijos, ¿no? que se los habían arrebatado. Y muchas de ellas mantienen todavía la lucidez como para visualizar los problemas, digamos, del hoy, ¿no? De haber cambiado de contexto y, sin embargo, seguir sufriendo, en este caso nosotras las mujeres, muchísima violencia de muchos tipos, además, sí, ¿no? Que tiene que ver con que han, digo, contextualizado su lucha y que, digamos, son actores sociales que reivindican la lucha del hoy, no solo de lo que tuvo que ver con su propia experiencia personal, sino de luchas que atraviesan a toda la sociedad. Sí, difícil acotar algo, ¿no? Después de escuchar a Cortina, como es contundente. Justo tuvimos la oportunidad de hacer esa entrevista con Nora personalmente, mano a mano la grabamos, y estaba Nora sin el pañuelo, lo cual era también muy chocante verla sin el pañuelo, y ahí también un poco comprender esta cuestión de lo que significa el pañuelo, ¿no? A la altura en la cual nos encontramos, y que claramente hay cuestiones acerca de que esta cosa que se pone, ¿no?, de contexto, como que el pañuelo no se mancha, ¿no?, después de la frase, y bueno, tiene que ver mucho con eso. Era ver también a Nora sin el pañuelo ahí, ver esa lucha y cómo en ese símbolo han podido condensar toda esa cantidad de mujeres y mujeres que se han juntado a lo largo y a lo ancho del país reclamando la aparición de sus hijos en su momento, pero que posteriormente también encararon una lucha política que hasta el día de hoy sigue vigente y hoy más que nunca se retoma mucho de eso. El pasado martes, con la cuestión de lo que fue la media sanción, el pago del pago a los fondos buitres, sobrevuela nuevamente el hecho concreto de una deuda contraída en tiempos de dictadura y que al día de hoy todavía seguimos discutiendo y nunca se discute el fondo, que tiene que ver con el origen de esa deuda, sino de qué modo el Estado va a bancar esa deuda. Bueno, eso todavía sigue vigente al día de hoy y era interesante pasar ese pedacito ahí en Hora de Cortiñas para el día de hoy, contextualizando que la semana que viene son 40 años de esa dictadura que tantas huellas ha dejado. En términos concretos y para ir redondeando, hay muchas actividades. Vamos a hacer desde Radionauta, adentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, una transmisión en vivo desde Plaza San Martín el día 23 de marzo aquí en la Ciudad de La Plata a partir de las 3 de la tarde, donde pasarán distintas voces hablando un poco de lo que significa hoy, lo que significó ayer y también algunos audios como el que escuchábamos recién en Hora de Cortina. Así que bueno, eso nada más. El Berretín también y el Olga Vázquez también forma parte de esa historia que hemos heredado de hace mucho tiempo atrás, así que era bueno traerlo a este momento. Sí, también recordar que estamos en una situación política en la cual desde el propio Estado se están discutiendo la cantidad de desaparecidos, se está discutiendo, bueno, viene Obama, de juicio, sin ir más lejos va a estar Barack Obama en la Argentina para el 24 de marzo, lo cual es una falta de respeto absoluta a todo lo que sucedió y es una negación total de la historia. Y bueno, yo me pregunto si eso lo vamos a tolerar o si vamos a ir a tirar un par de piedras. Igual, pero igual, podés contarme igual si hacemos algo más pacífico el 23. No lo digamos tan fuerte al aire porque se están escuchando todos los teléfonos y las radios, no te digo cómo se están escuchando, hay que andar con mucho cuidado. Totalmente. No, igual antes de contar algo más ameno que tenga que ver con las actividades que vamos a estar realizando el 23. Está bueno decir que no se las bancó tanto porque se terminó yendo para el 24, no se queda en Buenos Aires, ante la masiva reacción pública y organizada de la gente que repudiaba totalmente la llegada de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos a Argentina, en una fecha como esta. El chabón se va a jugar al golf a Bariloche, lo que es terrible igual, ¿no? Como haya sucedido en otras ocasiones. Totalmente, pero bueno, para pasar algo un poco más ameno y que tiene que ver con cómo nos posicionamos y cómo resistimos, ¿no?, a estos tiempos que nos tocan, el 23 vamos a estar organizando también una vigilia como RECA, como Ronda de Espacios Culturales, que va a ser en Eso Estamos, un centro cultural compañero, parte de la RECA. Amigo, hermano. Y bueno, la vigilia va a arrancar a las 9 de la noche con una obra de teatro que se llama Tacto Suplente, que la lleva adelante el colectivo Rústico. Después a las 10 de la noche va a haber conversaciones con Martín Obregón y Gonzalo Chávez, una suerte de panel abierto. También forma parte de Radionauta Martín Obregón, es columnista. Más tarde participando. Muy bien. Y a las 11 de la noche vamos a estar proyectando el documental Ni Olvido Ni Perdón, 1972, La Masacre de Trelew, de Glaser. Y después va a haber, en realidad, entre actividad y actividad, intermedios de lectura a cargo del taller Marta del Olga Vázquez, llevado adelante acá por Pablito Pesco. Que ya estuvo acá con nosotros. ¿En el Olga? Bueno, es una bomba esa actividad. Está todo condensado ahí. El 23 va a haber varias vigilias y varios lugares, de la mano de lo que hoy hablábamos, un poco de la importancia de organizarse y estar juntándonos con otros, ¿no? El 23 va a haber varias actividades, de cualquiera de las que se participe va a estar bueno. Sí, lo importante es que hay que juntarse. El 23, el 24 hay que marchar, hay que juntarse, hay que salir a la calle, hay que decir lo que pensamos y hay que pararle la mano a este nazi que nos está gobernando. Faca, muchas gracias por haber participado una vez más. Igual sos parte del Berretín Cultural, pero tu voz siempre suma. Los audios de Nora, muy buenos también. Me gusta esta dupla. ¿Te gusta? 2016. Bueno, bien. Esta dupla. Después me van a decir cuáles fueron los comentarios porque no me empecé. Es un halago muy importante que vos nos digas eso. Para nosotras es muy importante. Vamos a recibir con esta canción al señor Juan Manuel Lara, que anda dando vueltas por ahí por el auditorio. Ahora no está, pero no importa. Se la dedicamos a él. Se llama Reloj de Plastilina y el que canta es Charly García. Creí

Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Sucediendo Radionauta 106.3. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vázquez. Continuamos con el Berretín Cultural. Ya 9 y 27 de la noche, nos queda media hora, Sofi, nada más de estamos programa. Este pensamos que nunca iba a terminar, pero está terminando. Igual lo que viene es mejor. Igual todo lo que venga después de la canción que acabamos de la pequeña estrofa, partecita de la canción que acabamos de escuchar, va a ser mejor. Estamos escuchando la canción de Audrey, se podría decir traducida, del gran Angelo Badalamenti, que forma parte de la serie Twin Peaks, que ha sido el punto álgido, más álgido, del encuentro cinematográfico Otra Ventana el año pasado, que este año está con lagañas, se está sacando de a poco, está esperezando el encuentro de cine, pero viene. Viene, viene. De a poco viene, viene, viene, viene, y vamos a recibir a el mejor columnista de cine de la radiofonía argentina, pero lejos, lejos, que es el señor Ezequiel Iván Duarte. Buenas noches. Fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso. Está. No, no te aplauden fuerte, pero no sé por qué es. Por ahí alguien después nos puede decir. Están en otra. Están en otra, no nos están escuchando. Están comiendo sus verduritas, sus carnecitas. Bueno, habla porque no tengo micrófono. Micrófono, hay que decir, de la conductora del programa. Aparte, en ese mismo instante, yo dejé de tener retorno. Fue una serie de inconvenientes técnicos que no le importan al que lo está escuchando. Volvemos, pero bueno, no, acá estamos. Vos y yo estamos, ese que es lo importante. Y como decía Mar, acá mi compañera, vamos a presentar la columna del Encuentro de Cine de Olga Vázquez. Encuentro que este año va a llevar adelante su cuarto año consecutivo adentro de Olga Vázquez y de otros espacios culturales también. Me gustó ese aplauso incipiente ahí. Sí, un aplauso solitario. Un aplauso solitario, pero no deja de ser valioso. No pudo ser contagioso. No contagió al. Vamos a tratar de levantar esto. Totalmente. Pero ¿cocaína bueno, tienen? ¿Cómo? No, no hay, no hay. Bueno, no es para levantar, Ese, contanos con qué has venido en el día de hoy. Vamos a hablar un cachito de un no estreno. Digo no estreno porque es una película que en realidad se estrenó en nuestro país ayer, pero acá en La Plata no. Se estrenó solamente en Buenos Aires, en Rosario, que es Tangerine, de Sean Baker, cuyo título nada tiene que ver con la canción de Led Zeppelin. Esta película viene de competir en el Festival Mar del Plata a fines del año pasado, donde ganó el premio de la mejor fotografía, ¿sí? Y trata, bueno, de la historia de Cinderella, que juega con el nombre de Cinderella, que es la Cenicienta, pero en su nombre original, y Alexandra, que son dos chicas trans, que son además prostitutas y mulatas, ¿no? Es como una minoría dentro de la minoría, por decirlo así. Marginalidad dentro de la marginalidad. Claro, absolutamente. Y bueno, la película es una suerte de cuento de Navidad situado en Los Ángeles, a diferencia de los típicos cuentos de Navidad anglosajones. Acá no hay nieve ni nada por el estilo, el clima de Los Ángeles no lo permite. De hecho, la película se hace cargo del tono anaranjado permanentemente que tiene el atardecer de Los Ángeles. En una entrevista que hicieron los chicos de la revista Las Pistas, Baker explica que tiene que ver con la polución que hay en Los Ángeles, que elimina los tonos más violáceos del atardecer y queda todo anaranjado o rojizo. Y la película, en su primera parte, que transcurre de día en el atardecer, de Nochebuena sería, ¿no?, el día previo a la víspera de Navidad en realidad, está teñida de esos colores. Es lo más cercano que uno podría decir que tiene que ver el título con la película, ¿no? Es el color mandarina. Pero en realidad el mismo Baker dice que el título no tiene necesariamente que ver con absolutamente nada de lo que pasa. ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntar algo? Ese. Resucitó el micrófono, por lo menos. Sí, resucitó y era para probar que quiero preguntar algo, pero te lo pregunto ya que estoy. Preguntale. ¿Dónde viste esa película? Esta película la vi en cultmovies.info. Ahí va. Anoten, cultmovies.info. Porque como no se estrenó acá en La Plata... No se va a estrenar acá en La Plata porque en el cine pasaban el adelanto de la peli. Claro, le pido disculpas a la gente de Tren Cine, que seguro hizo un esfuerzo enorme para estrenarlo en el cine, pero acá en La Plata no vino, solamente en Buenos Aires y en Rosario se puede ver en cines esta película. Pero a partir del mes de julio, si no me equivoco, también se va a poder ver por televisión en cable por ISAT, que ya la ha programado. Pero los que no tenemos cable, la buscamos en la página web. Claro, los que no tienen cable como yo, y viven en La Plata como yo, como ustedes también, y la película no se estrenó, solamente tienen que recurrir a la piratería porque otra no les va a quedar. Bueno, como decíamos, estas dos amigas se reencuentran después de que Cinderella sale de la cárcel, pasó un mes en prisión. Y quiere reencontrarse con su supuesto novio, que ella considera que es su novio, que en realidad es un proxeneta, es el Fiolo. Y se entera, por medio de Alexandra, que este muchacho le está metiendo los cuernos con una mujer, biológicamente hablando, digamos, ¿no? Fish le llaman en inglés, pescado sería, uh-huh. En la jerga, para referirse a las chicas trans a las mujeres desde el punto de vista biológico. Le dicen pescado, fish. Entonces, indignadísima, empieza una suerte de montaña rusa donde ella recorre parte de Los Ángeles buscando, llegando hasta contactos, amigos, prepoteándolos, buscando en esta estamina para cagar la palo, ¿no? Ajá. Un poco ese es el disparador de la película, de esa forma y de manera documental se termina metiendo en lo que es la vida de las mujeres trans en Los Ángeles, de la prostitución, digamos, en todo ese mundo, ¿no? Paralelamente también está la historia de un taxista armenio, Rasnik, que suele tener relaciones con... que está casado, tiene una hija, pero que busca las relaciones con las mujeres transexuales, ¿no? Hay todo, también hay una suerte de, entre comillas, investigación de las políticas del deseo, digamos, ¿no? No hay heterosexualidad ni homosexualidad bien definida en la película, es como que todo está en un punto intermedio permanentemente. Bueno, re interesante ese para ver la película, las personas que se interesen por este... Posiblemente vaya a ser una de las películas del año. Del año, de una, tal cual. ¿Puedes repetirle a la gente director y lugar donde la pueden ver? El director es Sean Baker, la película se llama Tangerine o Mandarina uh-huh. en castellano. Se puede ver en su favorito sitio de internet. Vean películas online, ya por lo general se la pueden encontrar. Yo la vi en Cult Movies, una famosa página de streaming. Porque bueno, lamentablemente se ha estrenado en cines en el día de ayer, pero acá en La Plata prefirieron estrenar una con un oso karateca y otra con... Siempre pasa. Igual ya no tenemos ningún tipo de esperanza, porque viste que a veces tardan más las películas, pero estrenan después de un tiempo. No creo, me acuerdo Flores Rotas de Yarmouth, se estrenó como 3 semanas o casi un mes. Como después. Ya se estrenó en Buenos Aires, en Rosario, me cuesta creer que vaya a llegar acá. Sinceramente. Antes de cerrar la columna, tengo que hacerte esta pregunta, porque no puedo no hacértela, porque no nos hemos visto desde la entrega de los premios de la Academia de Hollywood. ¿Qué opinión te ha merecido? Por lo menos, decime qué opinión te merece el premio a Mejor Película, por lo menos. Este año vi la mitad, creo, de las películas. No viste todo. No le presté mucha atención, pero vi Spotlight, la película que... Que ganó. Que ganó. Es una buena película... De investigación periodística, digamos, y es interesante, es una profesión tan bastardeada como el periodismo, que hay una película... Lo dice un periodista, que quede claro. Aparte hay un trabajo, sobre todo en el guión, fantástico en esa película, porque uh-huh. hay un trabajo de reconstrucción en el guión minucioso de lo que fue la investigación, que es lo mejor de la película. Creo que ganó el premio. Ganó mejor guión. Sí, si no me equivoco. Sí. Y creo que muy merecidamente, porque es lo mejor que tiene la película posiblemente. ¿Y qué opinión te merece ese? Porque para mí es muy importante el hecho de que Leonardo DiCaprio haya ganado finalmente su Oscar a mejor actor. DiCaprio se casó con un oso y ganó el Oscar. No me merece absolutamente ninguna opinión. No te interesaba esa cuestión. No eras está uno bien, de los, digo, está bien, no eras uno de los que se iba a movilizar si no, ganaba. Digo, es un buen actor. Claro, bien. Porque vos no lo querés. No, yo no quiero. Yo no quiero a Iñárritu. Es muy distinto. Claro, claro. Yo a Leonardo DiCaprio lo amo, no quiero a Iñárritu y me parece trágico que haya ganado. Iñárritu, ni siquiera la vi, así que tampoco bien. Puedo. Muerte a Iñárritu, cerramos con esa frase. No, para nada, me opongo a la. ¡Viva Buñuel! Viva, claro, tal cual, tal cual. Cierra la columna de otra ventana. Muchas gracias, Ese, por haber venido esta noche. Como siempre, te esperamos todos los viernes. Y como otra ventana está planificando un homenaje muy especial para los últimos días de abril, vamos a cerrar esta columna con el señor interestelar David Bowie haciendo Héroes. Radionauta FM 106.3. Un virus radial contagioso. Nos escuchamos en Radionauta FM Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Últimos minutos del Berretín Cultural. Nos queda todavía igual, como unos 20 minutos. ¿Cómo la estás pasando? Me hablas a mí. Sí, a vos, obviamente te hablo a vos. Tenemos a Pablito Pesco del otro lado, no sabía si me estabas hablando a mí. Muy bien, la verdad. Muy, muy divertido, muy entretenido y muy, para mí muy significante emotivamente estar otra vez acá en el programa de Lolo. Ya estamos haciendo el programa delante de un montón de profesionales de la radio, lo cual es mucha presión. Pero creo que viene dentro de todo, digno, ¿no? Digno. Podemos decir que digna es la palabra. Y como bien decía... No. Es genial porque además le faltó el cartel nada más. Como, ahora. Aplaudan de sitcom. Claro. Nos vuelve a acompañar Pablo Pesco, como bien decía. Pabli. ¿Cómo están? ¿Cómo la viste allá de la mesa? La verdad que muy bien. ¿Sí? Disfrutando mucho, la comida es genial. Esa. Bueno, confieso qué comida. Confieste. ¿Qué comiste? Contá. Comí unas patitas de pollo broster, muy ricas, unas papas a la huancaína. Bien. La verdad que todo muy rico. Todo excelente. Sí, aparte con un picantor de esos que te hacen como empezar subir a subir la adrenalina. Muy bueno, muy bien. Ahora estás acá, Pablo, porque justamente el Berretín Cultural va a contar este año con la columna de literatura que el año pasado tuvo como sus apariciones, pero no era tan habitual. Pero este año vamos a contar, por suerte, con la columna de talleristas, específicamente de literatura, todos los viernes, y la inauguramos esta noche. Bueno, tengo que empezar diciendo que tal vez no va a ser todo literatura, sino poesía, que no sí. Es lo mismo. Bueno, está bien, bien dicho. Hay mucha discusión acerca de si la poesía es literatura o no. Igual, antes de que leas, vamos a pedir silencio, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, hay un poco de silencio. Hoy voy a leer sobre un poeta desaparecido. Luego fue encontrado su cuerpo, pero un poeta secuestrado en 1976. Llamado Miguel Ángel Bustos, es un poeta, lo voy a empezar a leer y ustedes traten de sentirlo. Bueno, leo. Himalaya, boca callada, piedra mentira, moral de los pájaros, sí, ilumina. Que recuerde el primer juego juguete que vino a mí y ya no se irá de mí porque nunca fue un cristal. ¿Pero qué cristal? Algo líquido y duro que no caía por milagro del arco bronce que lo ataba. Bajo el agua es más que el agua porque está detenido y es móvil. Si toco una llama con mi cristal, soy invierno. El fuego gira y no es su resplandor ya más. Por hábito y piedad, cada tanto lo arrojo en las brasas para que devore y llene el fulgor con su siesta de infierno. Bueno, ese es un poema de El Himalaya o La moral de los pájaros, un libro muy interesante de 1970, y ahora les voy a leer uno de Visión de los hijos del mal. Este poeta, digamos, nosotros lo hemos leído hace poquito en el taller de poesía. Lo que tiene es una conexión bastante interesante con otros planos, digamos, o por lo menos eso sentimos nosotros. Como que viene, es una de esas personas que de repente tiene algún tipo de conexión con otros tipos de diálogos, ¿no? Escribía ya de muy chico y bueno, es la gente que nos desaparecieron, es la gente que nos dejaron ese hueco. No era cualquier persona, además eran personas que de repente estaban interesadas en el cambio cultural, el cambio social. Así que les voy a leer uno más. Vientre, profeta sin tiempo. Yo no soy de ningún siglo, vivo ausente del tiempo. Soy mi siglo como soy mi sexo y mi delirio. Soy el siglo liberado de toda fecha y penumbra. Pero cuando muera, El profeta que hay en mí se alzará como un niño sin moral y sin patria. Un niño loco con lengua de alaridos. Entonces amanecerá en el millón de galaxias. Madres del futuro, cuidado. Cuando muera, puedo volver. Entonces, ay, vientre que me aguardás. Dulcísima catedral de tinieblas. Un fuerte aplauso para... Está acá con nosotros, vuelve, ¿no? Cuando nosotros invocamos, vuelve. Es muy fuerte eso que leíste, igual, zarpado. Sí. La verdad que muy, muy, muy zarpado. Pablo, bueno, vos, además de leer en el Berretín, das un taller de poesía. Contale un poco a los y las oyentes. Bueno, nosotros en el Olga Vázquez, los jueves, a partir de las 8 de la noche, de 8 a 10, en general, a veces incluso se estira, lo que hacemos en general es leer algún autor y escribir. Escribimos en el momento y nos leemos. Uh-huh. Y a veces hasta compartimos alguna cerveza, algún vino, alguna... Pero se trata de escribir poesía y, bueno, es una apertura, como todo... Yo creo que la mayoría de los talleres de Olga tiene esa misma perspectiva. Cómo dejar de ser un objeto de la sociedad para pasar a ser un sujeto, digamos. Cómo empezar a compartir con el otro lo que es uno. Y en ese aspecto, digamos, no hay un aprendizaje que hacer de la poesía más que el aprendizaje de lo que es uno. La palabra es una forma de cavar adentro de uno mismo. Y siempre lo que tiene para decir el otro es hermoso porque es su desnudez, digamos. Tiene que ver con su propia forma de ser, que es única en este mundo, digamos. Y esa es la idea del taller, digamos, que no hay un buen poeta, un mal poeta. Hay una persona que se expresa y en ese expresarse, cuanto más recursos tiene, más puede desvestir todas esas palabras que nos condicionan, digamos, que tiene que ver con el discurso que nos condiciona. Bueno, sí. Muchas gracias, Pablo, por haber estado esta noche. Te esperamos todos los viernes y convocamos a quienes tengan ansiedad o necesidad o deseo de escribir, de producir, de leer, de participar. De desvertirse. Principalmente, creo que ese es el deseo más grande que tenemos todos, acercarse los jueves a las 8 de la noche a Olga Vázquez. Nosotros cerramos esta columna. Ya palpitando el final del Berretín, les recordamos que va a estar el lanzamiento de la programación 2016 de Radio Nauta dentro de un ratito acá en el Olga, y también va a estar tocando Lucas Banza, que ya anda por acá, me parece también, que va a estar hablando con nosotras justito antes del final. Ahora vamos a escuchar a la mejor banda quizás que haya dado esta ciudad, Los Peligrosos Gorriones, Ardiente Beso. We'll be right back. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. En Radionauta está sucediendo el berretín cultural. Que del berretín cultural ya nos estamos despidiendo, ya nos vamos a pasar incluso un poquitito, unos minutos, pero es nuestro derecho, siendo que es el primer programa y que lo estamos haciendo con este grado de exposición, ¿no? Acá. Nos lo hemos ganado. Sí, bravo, ahí está. Es el momento de las mujeres, ya lo dijo. El despertar de la fuerza. Eso mismo iba a decir. Mi mamá por ahí se está preguntando la situación, ¿no? Mientras escucha, bueno, mami, estoy como Dolina, mesa larga, ¿no? Estamos acá en un escenario, hay mucha gente mirándonos, comiendo, tomando una birra. Y estamos muy contentas, la verdad, porque este es el programa de Lolga, es el programa de todos y todas. Muy bien me marcaba Juan Manuel por mensaje de texto. Que otro gran crítico de cine, grandísimo, es el señor Álvaro Bretal, que está por acá dando vueltas y que también hace una gran columna de cine en algún programa, que no sé bien cuál es, pero está en Radionauta también y forma parte de Otra Ventana cotidianamente. Ahora estamos ya palpitando el final y, como decíamos anteriormente, se viene el lanzamiento de la programación 2016 de Radionauta y música en vivo. Y para la música en vivo, quien nos va a brindar esa tocada va a ser Lucas Banza, que nos acompaña acá en la mesa. Buenas noches. Hola, buenas, gracias. ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, me alegro. Gracias por invitarme. No, de nada, gracias a vos por venir. Bueno, Lucas, hoy vas a estar tocando lo último que estás presentando, que es tu EP, que bueno, ya está disponible ahí en SoundCloud, creo que lo vi, para descargar gratuitamente. Sí. En Bandcamp también, en Bandcamp.com. Bien. Sí. Y bueno, sí, estas canciones, algunas de mi banda vieja, Tropel, y algunas nuevas también que no graben en ese EP. Sí. Justo te iba a preguntar sobre eso, lo que nosotros, que tocás la viola desde muy chiquitito y bueno, tu banda, primer banda o por ahí por la que la gente más te conoce es Tropel. Nada, bueno, ¿cómo es ese camino ahora de estar tocando vos solo también? ¿Tocas con la banda? ¿Cómo viene eso? Sí, digamos, la banda Tropel se disolvió y ahora, es otro recorrido con otros músicos, que está bueno eso, cambiar los aires. Todos los músicos de Tropel nos abrimos a diferentes bandas y eso está bueno también. Y sí, también encaramos otras composiciones, le dimos más lugar a la canción y al blues, y antes era un poco más funkero, así que está bueno la nueva etapa. Bien. ¿Vos solés hacer a veces covers del Flaco Spinetta también, sí, o no? Sí, sí. Ahí va. Yo te escuché hace un poquito estuviste en Radio Provincia, creo, ¿no? Sí. Te escuché ahí que ibas a presentar. ¿Cómo es eso de tocar a veces covers? ¿Cómo la... Mira, hace poquito hicimos Arto completo. Completo, sí, sí. Y fue increíble. Uh-huh. Bueno, justo estamos hablando con un amigo acá que no pudo ir, que lo vamos a repetir porque, bueno, fue cantidad de gente, muchísimas personas. No es fácil, personas. Ojo. No es fácil, estamos muy nerviosos, todo. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, la expectativa era muy grande, había gente, es más de 60 años, uh-huh, la mayoría, porque es esa generación la que lo vivió en carne propia, y además chiquitos de 5 años, claro, de todas las edades, lo que mueve Spinetta, digamos, ¿no? Claro. Sí, todas las generaciones, como García. Y bueno, lo hicimos entero, estuvo hermoso, pidieron otra. Así, en orden, así como sí, es el disco. En el disco completo y después repetimos un tema y después tocamos un tema de los socios porque ya la gente no se quería ir. No se querían ir, no, claro. Así que si quieren hago una cancioncita de Spinetta. Sí, sí, vas a tener que hacerla, sí, sin dudas. Sí. ¿Y cómo pensás o cómo ves que se integra esto de, bueno, como por ahí generaciones, ¿no? Que digo, mucho de la música emergente actual tiene que ver con lo que era en ese momento esa otra música emergente que también planteaba algo bastante, disruptivo en su momento, como es Art Pop, por supuesto que lo es, está grabado en una casa, digo, ¿no? Como con una banda improvisada y demás, muy similar a mucha música que emerge hoy, sobre todo en la ciudad de La Plata. ¿Cómo es que se integra eso o que las personas por ahí más acostumbradas a esos clásicos ven por ahí las cosas que producís vos u otros artistas que están surgiendo en la ciudad de La Plata? ¿Con apertura o más o menos? Sí, ¿cómo? Por supuesto. La Plata, yo siempre digo, es un semillero, o sea, sobre todo porque es un crisol de generaciones de estudiantes que vienen de todos lados, sobre todo de la provincia, pero también del interior. Uh-huh. Y se genera, hay un under bastante amplio, que tenés una gama de estilos impresionante y siempre es buena música. Nunca hay nada, ¿viste? Siempre encontrás, te vas a cualquier bar o a cualquier casa cultural y escuchás una banda que te vuela la cabeza. Se genera eso. Y bueno, los músicos de rock que... Hacía un tiempo ya venían diciendo que el rock ya era puro comercio y viste Lito Nevia, claro. León Gieco, por ahí. Yo siempre estuve en contra de eso porque no vieron más a fondo, ¿no? Está claro. Lleno de bandas que siguen con esa impronta de rockera, digamos, y eso, romper con el sistema establecido, tirar un mensaje, eso está muy presente y cada vez más. Hay que escuchar y buscar, salir a la noche y buscar en el under que está, no se rompió. Sí, tal cual, y sí, es tal cual. De hecho hay algunos que están planteando esto de como por ahí salir de la palabra rock, ¿no? Que a veces tiende a cartonar, como por ahí, ¿no? Como decir, bueno, esto es el rock, esto no lo es, sí. Esto es el pop. Decir, bueno, por ahí tiene que ver con una actitud o con una forma de ver la música, la vida y la manera de transmitir que... No importa la palabra, digamos, ¿no? Totalmente, sí. Digo rock, yo me incluyo ahí como con esa etiqueta, sí, digamos, sí. Pero es cierto que es más un movimiento, ¿no? Sí, me refería más por ahí a cómo lo ven los anteriores referentes, digamos, ¿no? Sí. Como decir, bueno, esto es lo que hacíamos nosotros, hasta acá llega, digamos. Y por ahí falta esa cuestión de abrir un poco ahí la cancha, de ver, bueno, otros sonidos y otras cuestiones, claro, sí. Que forman cierto, parte igual, de una tradición. Sí, sí, es cierto incluso que se ha... Se ha hecho de la música un producto y, uh-huh. y no y pura ganancia y mucha gente piensa que lo único que quiere hacer es pegarla, pero también está lo otro y eso lo desconocen, claro. Y está muy muy muy latente, ¿no? Sí. Sí, justo ahora se está dando, te quería preguntar particularmente, se dio como una movida bastante interesante en relación a los artistas puntualmente con lo que fue la clausura de Pura Vida, ¿no? Y como toda esta cuestión que se viene en la ciudad de La Plata, bueno, ¿cómo la están viendo ustedes por ahí que son los que producen, los que, digamos, habitan esos lugares desde el lugar más de mostrar lo que hacen? ¿Qué actitud sentís que están tomando frente a estas cuestiones y bueno, qué están pensando, digamos, como para darle la vuelta, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos solidarizamos desde el primer día, uh-huh. compartimos en las redes, nos movilizamos, fuimos a bancar la parada ahí. No solo clausuraron Pura Vida, sino que también Milton Lugar. Está lleno de centros culturales que están en riesgo, sobre todo con las políticas anticulturales y anti, ¿no? Que se están dando en el país. Estamos muy en riesgo. Estamos, digo, porque yo sí. Si bien no tengo ningún centro cultural, me pero siento parte tal cual. Como músico. Y siempre estamos bancando ahí. Y de hecho lo logramos porque ya reabrieron Pura Vida. Milton también, pero bueno, hay que estar alertas, digamos, uh-huh. siempre estar ahí, eso, movilizándose en conjunto y no caer en el individualismo, digamos, ¿no? ¿Sentís o ves que la situación ha generado como o ha precipitado más compromiso por parte de los artistas por ahí o una actitud por ahí que antes era más cómoda por ahí de ir y tocar un lugar y que esté todo sí. bien? Lo digo bien, ¿no? Pero no, como sí, es cierto. Pero como que ha llevado a decir, bueno, loco, tenés que salir vos también, ¿no? Es la como... realidad, es tal cual lo decís, vamos a decirlo un poquito más fuerte, los uh-huh. no sé, el movimiento de los músicos, si querés, no es el más luchador uh-huh. y quizá me incluyo, ¿no? No, sin desmerecer a nadie, digo, quizá no tenemos mucha idea de cómo organizarnos, ¿no? Cómo encarar una lucha. Porque se ha visto la desorganización que hubo pero lo que sí está presente es la gana de que no te pisen la cabeza, que no te pasen por encima. Es cuestión de organizarse y salir a la calle, digo, y proteger esos espacios. Sí, no solo digo una cuestión individual, sino como vos decías, han estado un montón de músicos apoyando lo que fue la clausura de Pura Vida. Claro. Y también en el TOC hay un montón de músicos independientes participando de esta coordinadora que es Trabajadores de la Cultura Organizada. Me parece que ahí hay como un cambio en el momento que hace y que de alguna forma obliga o que te pone en la situación de decidir si bueno organizarte o no y empezar a luchar por determinadas cuestiones. Sí, sí, igual también el mismo hecho de participar, por ejemplo, de una noche como esta, digo, el Berretín Cultural es el programa de radio de Olga Vázquez, sale por Radio Nauta, que es un medio popular, es un medio autogestivo que está en un centro cultural que es autogestivo, ya hace en gran parte a un aporte, así que obviamente estamos muy agradecidas y agradecidos de que estés acá esta noche. No tenemos mucho tiempo, lamentablemente, para seguir charlando. Igual creo que vas a seguir charlando después con alguien de la radio cuando hagan la presentación de la programación 2016. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar tu último corte que está ahí disponible en internet para que lo busquen y nosotras nos despedimos. Urosevich, si largás ahí la digitalización de la vida. Es que es necesario. Hoy no se puede hacer radio si uno no está digitalizado. Es así. Ay, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Estás bien? Muy bien, muy feliz. Bueno. Muy feliz de estar acá. Agradecerle a Lucas vos también. No, te agradezco, Lucas, muchísimo que estés acá. Le agradezco a todos los que están escuchando el programa y nos vemos el viernes que viene a las 8 de la noche acá por Radio Nauta 106.3. Aguante Olga Vázquez, aguante la cultura popular. Muchas gracias por todo. Escuchamos a Lucas Banza haciendo pétalos. Gracias, Lucas. Nos vemos el viernes que viene, ¿no? El otro. Hasta luego. Algo más no existe ya.